Despierto otro día y estoy vivo. Pero como un fantasma embruje nuestro hogar, lleno de gatos y plantas imaginarias y tus materiales para pintar. Ahí mis tardes, sentado esperando el timbre. Cuatro golpes en la puerta, a veces la dejo abierta. Entra, entra, entra. Ya no sé qué hacer con mi cabeza en tus manos y mis manos en tu piel. Y ya no sé dónde ir si me cambio de